Jorge Luis Borges solía creer que el paraíso era una biblioteca extensa con miles de libros. Esa visión es mucho más amplia en la propuesta de la naciente editorial Llueve Ediciones, que da su primer paso en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la publicación de Dentro Fuera. La propuesta aquí iría más allá del deseo de Borges de contar con un lugar para poder leer infinidad de cosas. En la idea de María José Carrera y Yanier Palao es que el lector tenga en sus manos un libro arte multisensorial, pues la obra no se agota en el punto final del poema, sino que se extiende en la portada, páginas y contraportada del libro. Es decir, el libro de por sí es una obra completa. María José Carrera. El libro arte es una combinación, digamos, de textos, materiales e imágenes en un solo, digamos, en un formato diferente para darles otro tipo de lectura, no convencional a la gente. Entonces no es el típico libro que vemos siempre, sino como va combinando mucho, jugando con la parte física del libro y lo que se escribe dentro del libro. O sea, es combinada las dos cosas. Como vas haciendo mucho la parte visual, la parte estética y el texto, o sea, tiene que combinar el contenido con lo que hay fuera. Entonces hemos trabajado Yanier y yo en esto, entonces de uno en uno. Entonces vamos, sí, viendo ya los textos, diagramando también cómo va a salir esto, y después igual armando las imágenes que van a salir en los libros, y viendo ya más o menos haciendo una maqueta. Entonces un primer libro que sería como el borrador, digamos, y de ahí ya vamos, en base a este vamos armando los otros. El uso de materiales reciclados en la elaboración del libro no es nueva. La diferencia de Llueve Ediciones frente a editoriales independientes es que el material reciclado no es solo el soporte, sino que es el medio que se encarga de imbuir al lector en una idea o espíritu, lo mismo que sucede en las obras de arte. El texto cuenta con poemas sobre la visión de Quito desde dentro, con la palabra de María José Carrera, y desde afuera, con la visión del cubano Yanier Palao. Y quisimos hacer esto de dentro fuera, que es precisamente esa es la palabra, ¿no? Yo como residente, es la parte, mi parte del libro es dentro, y Yanier hace la parte de fuera, como extranjero viviendo ahora acá en Quito. Entonces son perspectivas sobre Quito. Después de haber llegado como a ese consenso de hacer este contenido, este tema, también ya fuimos viendo qué materiales se puede utilizar. Otra de las características de esta propuesta es que son ediciones limitadas. Aquí la reproducción masiva no existe. Cada ejemplar es único en su forma. La presentación del libro Dentro o Fuera la realizará la poeta María Auxiliadora Valladares y será este jueves 12 de septiembre a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.